En el barrio La Reinaga, al final de aquel atajo, vive Clodomiro Arteaga, a quien le dicen el Ñajo. Clodomiro es entenado, como bien lo sabes vos, del celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. Del celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? me defiendo como gato panta arriba. En la farmacia surtida del mentado Cleturros tiene bretis Clodomiro, es el cachimbe boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó. A ver Clodomiro, mi patroncito, andate a la ferretería y me compras una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. No, tenés que apuntarlo porque si no se te olvida. No se me olvida, patroncito. Yo tengo un truquito para que no se me olvide. ¿Cómo es el truquito? Le pongo musiquita. ¿Cómo que le pones musiquita? Oiga, una libra de clavo y un formón. Una libra de clavo y un formón. Una libra de clavo y un formón. Una libra de clavo y un formón. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el... Una libra de clavo y un formón. Una libra de clavo y un formón. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? me defiendo como gato pan. Una libra de clavo y un formón. Una libra de clavo y un formón. Clodomiro como siempre en la calle se topó con su cuate Pico el Liendre, que es un gran vacilador. Clodomiro por vergüenza la estrategia transformó y en vez de la cancioncita solo la música chifló. Y en vez de la cancioncita solo la música chifló. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el Temen. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato pan. Cuando a la ferretería el Ñajo llegó por fin, le preguntó el dependiente, ¿en qué te puedo servir? Clodomiro muy tranquilo de su truco musical, le silbó la cancioncita con toda seguridad. Le silbó la cancioncita con toda seguridad. Esto es lo que yo vengo a comprar, oí. Bueno, pero ¿qué significa ese silbido, hombre? Rápido, que estoy muy ocupado. Yo qué culpa tengo si no entendés nada. Te lo voy a barajar despacito. Al suave, oí. Un momento. O me decís lo que querés, o te saco a puñetazo limpio de aquí de la ferretería, Ñajo tonto. Es que ya me llevó el diablo. Fíjate que yo me acuerdo bien de la musiquita, pero se me olvidó la letra. Clodomiro, Clodomiro. ¿Qué fue, papá? ¿Para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? me defiendo como gato panza.